Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, que finalmente llegó la mesura en el calor. Bueno, por decirlo de alguna manera, nos cayó el frente frío y la temperatura ya bajó. Y qué bueno, porque empieza la temporada que más me gusta de la ciudad de Mérida. Estas temperaturas templadas de 23, 24 grados y en las noches máximo a 17, pues un rico frito, aunque bueno, se nos viene la heladez, pero bueno, ahí quédese con nosotros en esta emisión sabatina de Fórmula en los Negocios. Es una emisión de tecnologías de la información y telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor y de Logismic, al cual le doy la bienvenida. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Pues muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí nuevamente contigo, con tu audiencia. Y como dices, platicando de temas de tecnología, que como platicábamos antes de entrar al programa, la tecnología pues debe ser de esos elementos que nos permitan ser más productivos, más rentables, más eficientes, sobre todo en estos momentos donde a veces el panorama no pinta tan positivo, pues tenemos que buscar la manera de ser más eficientes, más rentables, más abrir nuevas posibilidades comerciales en otros mercados. Yo estoy convencido que para el año que viene, una de las estrategias que al menos nosotros en Adibor y en las otras unidades de negocio estamos implementando es pues llegar a otros mercados. Cuando decimos otros mercados, son otros países, ¿no? Buscando, independientemente de cómo esté la dinámica nacional, nosotros tenemos que ver por otras fuentes de ingresos que nos permitan pues mantener un crecimiento, ¿no? Y la única manera de llegar de manera eficiente a otros países, pues definitivamente el internet es uno de ellos, ¿no? Entonces en Adibor nuevamente lo vamos a ir platicando en el transcurso del programa, temas relacionados sobre comercio electrónico, pues abre ese panorama para poder vender a otras latitudes, ¿no? Claro. Y no quedarse exclusivamente en un mercado local. Buscar desde luego un mercado nacional y con un poquito de visión y de acompañamiento, que lo podemos hacer perfectamente en Adibor, pues llevarlos a un tema internacional, ¿no? Fíjate que qué bueno y enhorabuena, pues tú eres un emprendedor que ha encontrado el camino pues importante, sobre todo en el mundo digital, en el mundo actual, y que comprende claramente que la tecnología no es que vaya a ser un elemento, es ya un elemento que puede inclusive a países sacarlos adelante. Ejemplos hay muchísimos. Un ejemplo claro es lo que la tecnología hace por la India. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente. La tecnología en países, como bien mencionas, la India, Corea del Sur, los asiáticos, correcto. China, en fin, muchos, Irlanda, entre muchos otros, pues ha sido un detonante para una transformación de sus países, ¿no? Y de los ingresos y de la mejora en la calidad de vida. Entonces, yo creo que esa visión de cómo poder utilizarla no debemos de dejarla de lado, ¿no? Debemos de buscar maneras creativas, y yo creo que los mexicanos en ese tema siempre hemos destacado, esa creatividad de buscar cómo hacer las cosas, cómo salir adelante. Entonces, no quedarnos exclusivamente con viejas fórmulas. Correcto, correcto. Explorar y aprovechar las tecnologías, el comercio electrónico, el internet. Y como te decía, pensar más allá de nuestro, de nuestra ciudad, de nuestro estado, para que independientemente de lo complicado o no complicado que pudiese estar el panorama, pues hay otros países que siguen creciendo, que siguen demandando servicios, productos. Y la verdad es de que México muchos años ha demostrado que tiene una vocación exportadora. Correcto. Y aplica realmente para todo, ¿no? Para todo, o sea, simplemente es que sobre todo en las pequeñas y medianas empresas donde ese tema de exportación no se alcanza a ver muy claro, pues nos entre la cosquilla, nos entre la curiosidad, claro, de decir, bueno, si tal vez mi localidad ya no está consumiendo al mismo ritmo, ¿qué otras opciones de vender mis productos y servicios tengo, no? Y desde luego una de esas va a ser pues el extranjero, otras ciudades, otros estados, y el internet, y el mercado y el electrónico. Comercio electrónico es, oye, antes pensar en exportar, tenías que ir al país donde querías exportar, buscar, ¿cómo se llaman? Los que te conectaban con el mercado, los que te... buscar representantes, para buscar a los que... Hoy no tienes que hacer eso, lo puedes hacer por internet. Totalmente. Sí, es ese plan, esa simplificación que se ha dado y esa democratización ha venido a revolucionar la manera en la que compramos, el acceso a nuevos productos y servicios que de antes, creo que todos teníamos amigos de, alguien se va a ir a Estados Unidos, tráeme no sé qué cosa, alguien se va a ir a México, tráeme tal o cual cosa. Hoy por hoy, muchos de esos productos y servicios se pueden comprar en línea, y parte del programa, lo que queremos impulsar el día de hoy, es que las empresas pongan dentro de sus proyectos estratégicos para el año que viene el tema del comercio electrónico. Es correcto, es así de simple el objetivo. Sí, sí, entonces es una herramienta muy estratégica que les va a permitir de diversificar sus canales de comercialización, estar disponibles, cosas que hemos ido platicando en otros temas como el 24/7, es decir, pues es un vendedor y es una tienda que abre todos los días, las 24 horas, no se cansa. Oye, y desarróllate un, ¿cómo se llama? Inteligencia artificial que conteste, que haga cotizaciones, que... Claro. Que... ¡Todo contigo! Hay muchas herramientas que afortunadamente cada vez están mucho más accesibles, y yo creo que ese tema deben de tenerlo dentro de su visión clara de crecimiento o de replanteamiento para poder mantener un ritmo en sus empresas, ¿no? Entonces, es un tema que a veces dejamos por alto, decimos no es para nosotros, pero la realidad es de que hasta en industrias o productos que eran como medio dudosos si iba a funcionar, por ejemplo la ropa, decir cómo vamos a vender ropa si no te queda y que cada persona es diferente, o los zapatos, y la realidad es de que hay muchas tiendas en línea que han crecido enormidad, que han cambiado y siguen cambiando, y esto está sucediendo prácticamente en todos los giros de producto, en todos los productos. Fíjate, una experiencia propia. En el mes de mayo, debe de haber sido mayo, junio, empecé yo a buscar distribuidores de carne, de cortes de carne, en la red, y me encontré un Tejano Market Cow, no sé qué rollo, que él me vende por internet media vaca de Angus, Black Angus certificado. O sea, la mejor carne de Estados Unidos. Y me dice, si me compras media vaca, te regalo un Big Green Egg, te lo mando a donde estás. Tú dices, oye... Claro. Con un simple pregunta que yo le puse en su página, porque vi que él tenía, lo encontré en internet, nomás le pregunté, oye, ¿me puedes mandar a Chicxulub, pueblo Yucatán? Y sí, hasta media vaca si quieres. Sí, cosas, oye, como decir, comprar carne, ¿cómo vamos a comprar carne en internet? Sucede, ¿no? Y lo mismo los cortes de Monterrey, las varias cadenas de, correcto, carnicerías en Monterrey tienen sus páginas de internet, mandan a todo el país. Es correcto. Entonces, ese chip de salir de nuestra zona de confort y salir al resto del país y al mundo, creo que es de las cosas que nos van a ayudar a poder llevar mucho mejor 2020, ¿no? Y bueno, amigos, ese es el tema precisamente de hoy en el programa. Así es de que no se vaya, quiere usted de veras enfrentarse de frente al 2020 con buenas estrategias, quédese con nosotros. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Everybody needs a little time away. I heard a say from each other. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Espero que usted esté ya preparándose para las fiestas navideñas, pues ya estamos a mitad de noviembre. Ya todo el mundo debe de estarse preparando para recibir aguinaldos. Bueno, estamos en pleno fin, buen fin. Así es de que yo la única recomendación que le hago es sí compre, porque con su compra activamos la economía. Pero compre con inteligencia. Por favor, no se mendrogue con lo que no pueda pagar, porque pues ahí es donde viene la pobreza. El tener que pagar lo que no tiene es ser pobres. Eso según Robert Kiyosaki. Entonces, pues compre con inteligencia, compre lo que sí necesite, compre lo que sí le va a servir, compre lo que sí se puede pagar por sí solo. No sé, cómprese un coche para meterlo a Uber, se va a pagar solo. Ese es el ejemplo. Claro, pero bueno, pero compre con inteligencia el Buen Fin. Y pues gracias a todos los comerciantes que en esta, los realmente comerciantes que ponen ofertas. Porque hay algunos que son muy vivales, que le suben el precio y te lo venden a 18 meses sin intereses. Entonces, estás comprando más caro. Sí. Ya no fue Buen Fin. Pero bueno, es cuestión de ponerse abusados y buscar. Hay de todo en la viña del Señor. Hay buenos comerciantes que realmente están dando un esfuerzo en sus márgenes y venderte productos que a lo mejor tienen rezagados, productos que les llegó un buen lote, productos que lo compraron a buen precio, etcétera. Hay gente en el comercio que ya está con esa visión social de verdaderamente hacerlo, no nada más por la parte mercantilista. Pero bueno, déjenme darle una recomendación. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Y gracias a el estudio de Fórmula en los negocios, el estudio virtual, le llamo yo, de Fórmula en los negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Gracias también a nuestros patrocinadores, como Línea Peninsular, que es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores, gigantescos, enormes, preciosos. Si tiene usted oportunidad de darse una vuelta a Puerto Progreso y pedir permiso para entrar a ver estas bellezas de barcos, pues hágalo, La verdad que se va a quedar usted impresionante. Ellos tienen rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Llámales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, regresamos al estudio con nuestro invitado, también patrocinador de hace muchos años, el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibori de Logismic, y con este tema interesantísimo de por qué las pymes mexicanas siguen rezagadas en el comercio electrónico. Que esto puede ser un ancla para que se vayan a pique, ¿eh?, con un año como el que viene. Sí, la verdad es de que hace unos meses la Asociación Mexicana de Ventas en Línea completó un estudio que más o menos nos permite ver el panorama de las ventas en Internet. Y la verdad es que hay datos muy interesantes que podemos ir comentando. La gran nota, como ya lo mencionaste, Robert, es que las pymes no están vendiendo en Internet, ¿no? Y parte de lo que sale en este estudio es, bueno, ¿y por qué no están vendiendo? ¿Por qué no están vendiendo, ¿no? La primera causa que se menciona es la falta de fondeo o de recursos para invertir en este tipo de iniciativas, con un 30%. La segunda es el desconocimiento de los famosos marketplaces. Un marketplace, para los que les es nuevo el término, es un Mercado Libre, es un Linio, es Amazon, es Walmart, que en algunos casos ellos venden directo, pero ya son mercados en los que otros terceros pueden vender directamente a través de ellos. Entonces, el desconocimiento de cómo operan estos marketplaces para poder vender en Internet, pues es el 25% por los cuales las pymes no están pues vendiendo en línea. La tercera causa es, pues hay como un temor todavía de muchas empresas hacia que puedan ser objeto de algún fraude, es el 22%. Y la última causa es que para el 26%, y creo que esa es la más grave, consideran que el comercio electrónico no es un canal importante. Entonces, es un error terrible. Cuando vemos estos números, hacíamos el comentario en el corte, el 70% de las causas, o sea, si sumamos los diferentes porcentajes que ahorita comentamos, que el desconocimiento del marketplace, el miedo a algún fraude o considerar que no es importante el canal, suma 70%. Entonces, estamos hablando que la ignorancia o el desconocimiento está impidiendo que las pequeñas y medianas empresas no se suban a este canal, que, como ya comentamos, funciona todos los días de la semana, 24 horas, y adicionalmente pues te abre el mercado a muchos más a muchas más posibilidades, ¿no? Y un dato muy relevante, igual que sale, es el año pasado, en 2007, perdón, hace dos años, el 7% todavía de los consumidores recurría semanalmente a comprar algo en Internet. Fíjate. El 7%, eso es en 2017. El año pasado esa cifra ya saltó al 38%. Semanalmente que buscas comprar algo en Internet. Y esta tendencia va a continuar en 2019, en 20. Y si lo contrastamos con el con las tendencias de consumo, donde cada vez más estamos volcándonos a comprar en línea, y muchas de las pymes, 7 de cada 10, por desconocimiento o algún tema de capacitación, no están en internet, están dejando de pasar una gran oportunidad. Y eso en Adibor, pues realmente nos preocupa ver cómo muchas empresas con potencial y con capacidades de buscar nuevos mercados, nuevas ubicaciones para vender sus productos, están dejando de suceder, ¿no? Entonces era un tema que creo que fue muy relevante que hoy lo pudiésemos comentar, porque el año que viene tenemos que estar todavía más preparados, ¿no? Claro, más preparados, claro, en buscar nuevas estrategias. Y no puede ser, la verdad sí me resulta un poco increíble pensar que 26% de los empresarios que se les encuestaron digan que no es un canal importante para vender, ¿no? Entonces, cuando estamos viviendo cada vez en una era digital, en donde compramos, nos entretenemos, nos educamos, nos comunicamos a través de internet, ¿no? Que para empezar a analizar estos números, Fer, la primera pregunta que te hago, ¿cualquier producto o servicio se puede vender en internet? Pues porque, yo... porque a lo mejor muchos empresarios dicen, no, pues ese que... lo que yo vendo no se puede vender en internet. De veras, hay mucha gente que a lo mejor esa es la ignorancia que tiene, ¿no? Sí, yo cada vez veo menos productos que no se estén vendiendo en internet, ¿no? O sea, hablábamos en el corte pasado de la experiencia que tuviste comprando carne. ¿Mm? Ya se han quitado los mitos de que la ropa no se puede vender en línea, que porque te la tienes que probar. Eso ya sucede, ya pasó. Hay modelos muy exitosos de tiendas en línea que venden ropa. Prácticamente todas las tiendas de ropa grandes ya tienen sus plataformas en internet y les va muy bien. O sea, la respuesta es que todo se puede vender en internet. Prácticamente ahorita todo se puede vender en internet, ¿no? Entonces, ese es algo que no debemos de quedarnos con ese chip y debemos de seguir avanzando. Bien, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana que nos acompaña usted aquí en Fórmula de los Negocios. Acuérdese, de todas formas, si rebasa la temperatura 28 grados, ahora 28, pase crioterapéutico, así de que mantengamos el hábito, desarrollemos el hábito crioterapéutico, que no quiere decir más que cargue hielera para todos lados, aunque haga frito. Mire, en la hielera puede traer su café calientito, ya no le ponga hielo, pero bueno, sigue la crioterapia en funcionamiento, es crear el hábito, acuérdese. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos en la época, se acabaron las lluvias, bueno, eso dice el meteorológico, pero pues todavía ha seguido lloviendo. Sí, es el momento de darle mantenimiento a las construcciones aquí en Yucatán. Por el clima tan agreste que tenemos, por la humedad, necesitamos darle mantenimiento a todas las construcciones, su oficina, su casa, su proyecto nuevo. Y si quieres remodelar tu casa, pues es el momento de hacerlo. Adi Timper, somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos, perdóneme usted, aditivos para concreto, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pinturas y recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom que acaba de instalar Aditimper. No te lo pierdas, visítalo. Es la sucursal Chuburná, que se encuentra en Plaza Royal Magnolias, ubicada en la calle 60, con número 260 en el local 16 por 63A. Magnolias está sobre el periférico en la salida Chuburna 21. Mire, está preciosa la placita, pero el local de Adi Timper lo hicieron showroom porque usted podrá ver cómo se aplican los impermeabilizantes, cómo se aplican los aditivos para concreto, cómo se aplican las pinturas. Usted las puede ver instaladas, aplicadas, y eso le dará a usted una muy buena idea de cómo se van a ver en su construcción. Así es de que visítelos en su showroom, allá en Chuburná, sobre Periférico. Aprovecha el Buen Fin del 15 al 18 de noviembre en nuestras 7 tiendas. Así es de que ellos tienen ofertas en este Buen Fin. Ve a Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis Periférico, Royal Cauquel, Progreso, o allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. No esperes más. Márcales 9999-440913. Búscalos en Facebook, Adi Timper, en su página web, aditimper.com.mx. Bien, regresamos al estudio, que nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibur y de Logismic, y como cada 15 días nos trae temas a reflexionar, y mire, más que a reflexionar, temas verdaderamente relevantes para aprender, para cómo la tecnología nos puede dar, pues nos puede echar la mano para un año que viene, 2020, que va a estar complicadón, pero pues tenemos aquí a Fernando y a la tecnología. ¿Con qué seguimos, Fer? Pues como bien dices, Roberto, parte de lo que estamos buscando en este programa, en este espacio el día de hoy, es pues concientizar a nuestros amigos empresarios de cómo el comercio electrónico puede ayudarlos a dinamizar sus ventas, ¿no? Comentábamos en el primer bloque que algo que hicimos en Adibur es fortalecer y robustecer mucho en estos últimos meses toda nuestra estrategia de comercialización internacional a través de internet. Vemos que el mercado de México está pues prácticamente en un estancamiento, creciendo en cero, y independientemente de esa situación, nosotros como empresa tenemos que buscar alternativas y salir a otros mercados, ¿no? Por supuesto, bueno, o irnos por lo menos a los estados que sí están creciendo, Fer. Es correcto. Sí, hay estados que casi la mitad aquí en México. Sí, hay estados que están creciendo. Entre ellos Yucatán, valga decirlo. Es correcto. Entonces, el hecho de tener una plataforma en internet, en nuestra empresa, que nos permita comercializar, yo creo que es un mecanismo muy positivo que nos puede ayudar a impulsar nuestras ventas y compensar cualquier situación que pudiese verse de manera local, ¿no? Entonces, ya comentabas en el bloque anterior, pues algunas estadísticas preocupantes de por qué las pymes no lo hacen. O sea, 7 de cada 10 pymes, sumando básicamente desconocimiento de los marketplaces, temores a cómo funciona, y el no considerar lo importante, que esa es la que más me sorprende, con 26%. Pues nos colocan en que muchas empresas no lo están haciendo por capacitación, por educación, por poco entendimiento de la... Quizás temor, ¿no? Bueno, la ignorancia te da miedo, por supuesto. El no saber a lo que te metes, pues por supuesto que da miedo. Pero no es complejo. O sea, por ejemplo, yo creo que es mayor inversión la que requieres abrir una tienda física que abrir una tienda de internet. ¿Estoy equivocado? Desde luego, es tal cual como lo comentas, Roberto, y yo creo que parte ya de este bloque pudiésemos mencionar entre algunos temas que vender en internet hay múltiples formas de hacerlo, ¿no? Okay. Dentro de este mismo estudio que hizo la Asociación Mexicana de Ventas en Línea, de Ventas Online, se encuestó cómo estaban vendiendo en internet las empresas que lo hacían, ¿no? El 33% estaba vendiendo por Facebook, ¿no? creo que muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de ver productos, entrar al apartado de Marketplace, donde uno puede, pues literal, comprar, anunciarse y comprar, ¿no? Entonces, el 33% de los encuestados dijeron que venden por Facebook, el 26% vende desde su propia página de internet, el 22% vende por marketplaces. Marketplaces son, pues, un Mercado Libre, es un Linio, es un Amazon, es un eBay, entre varios otros. Es decir, ya son plataformas que te dan toda la infraestructura tecnológica, en muchos casos muchos servicios ya de mercadotecnia, muchos visitantes que llegan a esos portales a buscar productos y servicios, lo que aminora, como bien dices, mucho de los costos iniciales de vender en internet, ¿no? Entonces, 22% vende a través de marketplaces, 15% está vendiendo a través de Instagram, y finalmente el 4% vende a través de otras páginas que no son propias, como Liverpool, como Best Buy o como algunos otros que también uno puede comercializar a través de un tercero, ¿no? Oye, ¿puedes hacer una combinación de todas? Desde luego, o sea, poniéndonos más creativos e inteligentes, es decir, bueno, pues no nada más voy a vender desde mi página, voy a también tener presencia en el marketplace y también voy a colocarlo y voy a hacer un acuerdo de comercialización a través de una página como la de Walmart, como la de Liverpool, como la de Amazon. O sea, en Liverpool también te puedes inscribir con ellos para que vendan tus productos. Sí, es correcto. No sabía eso. Sí, sí, tienen acuerdos especiales. Entonces, lo mismo con Amazon, lo mismo con Walmart, que Walmart no todo lo que vende, por ejemplo, decimos mucho comercial. Espero. Sí, Walmart. No todo lo que venden ellos de manera directa es de ellos. Okay. Hay muchos que es de venta de un tercero. Entonces, estos últimos comentarios, si lo analizan nuestros amigos empresarios, pues hay la posibilidad de buscar otras maneras de sí estar vendiendo en internet y no necesariamente pues tener que construir una plataforma desde cero, que desde luego es una opción. Claro. Y que en Adibor pues estamos para ayudarlos a identificar cuáles son los mejores mecanismos de acuerdo a la inversión que se pueda realizar, ¿no? Y de acuerdo a los mercados que se quieran dirigir. Desde servicios, desde consultoría para ayudarlos en este proceso, hasta servicios de desarrollo tecnológico si tienen un proyecto más ambicioso, ¿no? Y entonces aquí la conclusión, que no es la final, porque ahorita vamos a la última parte del programa, pero la conclusión es que lo que tiene que hacer es consultar con un experto, punto. O sea, si no lo sabes, pregúntale al que sabe. Digo, eso ha sido históricamente la mejor solución, ¿no? Pero, sí. Digo, y quítate el miedo, pregúntale al que sabe, en este caso Fernando, y pero hágalo, póngalo en su plan de para el año que viene hacer esto. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Estamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula de los Negocios. Fin de semana ya preparándose para todas las fiestas navideñas. Quédese con nosotros que tenemos una muy buena conversación, de mucho que aprender. Déjeme decirle, le gusta, mire, es la hora. Cuchicuchi ya está saliendo de trabajar, va rumbo a su casa o al rumbo a festejar el fin de semana. Yo lo invito que se dé una vuelta a la cantina La Reforma. Miren, la cantina La Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo, que tiene platillos especiales cada semana. Pregunte por el platillo especial. Es verdaderamente, tiene cosas como birria de res, tiene luego chamorros al horno, que le da un sabor delicioso el chamorro al horno. Y bueno, tiene los platillos, tiene una carta verdaderamente auténtica de cantina, desde las sábanas invierno, chiles rellenos de queso, cecina de res, albóndigas en chipotle, por decirle algunos de los principales platillos. Muy bien elaborados, el chef Eliseo, la verdad que pues cada día le salen más ricos los frijoles de la olla, que son deliciosos si se lo pone allí a su filetito aplanado, gratinado en salsa verde, que esa es la sábana invierno. Vaya, yo para qué le platico más, vaya a la Reforma, está en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. No pierda usted la oportunidad de ir, pásese, échese un par de frías, unos tacos y siga su camino. Cantina La Reforma, un ambiente de cantina auténtica. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y con el tema que estamos platicando con usted, ¿por qué las pymes mexicanas siguen rezagadas en el comercio electrónico? ¿Con qué cerramos, Fernando? Bueno, pues ya comentábamos en los bloques anteriores pues las múltiples razones por las que no lo hacen, pero en resumen, si ahorita nos están todavía sintonizando, es pues 7 de cada 10 son razones que ya analizamos, que tienen que ver con desconocimiento o ignorancia, y nada más el 3 de cada 10 tienen que ver con recursos, ¿no? Es decir, no es que no haya el recurso en la mayoría de los casos, sino es un tema de desconocer los marketplaces, de desconocer, correcto, tener temor al tema de los fraudes o no saber por dónde empezar, ¿no? Entonces, hay otro bloque de las empresas que sí están vendiendo en Internet, que también se les encuestó respecto a qué están frenando su crecimiento más acelerado de las ventas en línea, ¿no? Entonces, salieron datos interesantes. El 21% mencionó que era falta de dinero e inversión, no poder crecer más rápido en sus ventas en línea. La segunda causa fue la falta de experiencia o conocimiento sobre vender en línea. Ok, correcto. Y la siguiente causa, la falta de tiempo para desarrollar un proyecto de comercio electrónico, con el 16%. Entonces, empezamos a ver que el tema de conocimiento, experiencia y tiempo para dedicarle a un canal, yo creo que hace relevante servicios como los que ofrecemos en Adibor, porque nosotros, claro, perfectamente podemos ayudarlos a entender el comercio electrónico, que decíamos en el bloque anterior, y analizábamos cómo varias empresas están vendiendo según la encuesta, y hablábamos de Facebook, hablaban de sus propios sitios, hablábamos de los marketplaces, de páginas de terceros, de Instagram. Entonces, una manera en la que nosotros en Adibor podemos ayudarlos es, en dado caso de que todavía no tengan un proyecto de comercio electrónico, estructurarlo y buscar la mejor manera para que empiecen a vender. No significa que tengan que tener una página propia. Esa, correcto, es una de las, correcto, herramientas. Sin, bueno, embargo, y lo veo como ventaja, porque puedes empezar con los marketplaces. Es correcto. Tomas experiencia, te armas, porque a lo mejor tienes que crecer en personal que atienda, qué sé yo. Haces tu plan estratégico y después te vas a tu página, no sé. Sí, tener una página puede hacer relevancia en lo que vendas, o simplemente la comisión que le das a los marketplaces. Sí, el tema, como bien lo mencionas, Roberto, es, va a llegar un punto en la madurez del proyecto de comercio electrónico en donde los costos de los marketplaces van a empezar a pesar demasiado. Yo creo que de manera inicial no tiene, es una muy buena manera de empezar sin tener que hacer una inversión en una plataforma propia. Sin embargo, correcto, ya comisiones del 12, del 15, del 18 o hasta el 20%, pues puede ser muy pesado para los márgenes de operación. Y es cuando ya las empresas empiezan a considerar pues tener sus propias plataformas, tener su propio sitio de internet o buscar otros mecanismos para vender, en donde esos márgenes pues se queden en la empresa, ¿no? Correcto. Entonces, pero es todo un proceso de madurez que se puede ir teniendo. El comercio electrónico está pensado para democratizar las posibilidades de comercialización de todos los clientes, de todas las pymes. No poseer chicos significa que no pueden estar vendiendo en línea, hay muchas maneras de hacerlo. Y como te comentaba, podemos ayudarlos desde el proceso de consultoría para escoger la mejor manera para empezar, al menor costo, hasta si ya están en un proceso de estar vendiendo en línea, de tener sus plataformas o todavía no tienen su plataforma, ayudarlos a encontrar la mejor manera de continuar su crecimiento en Internet, ¿no? Oye, pero este camino es, miren, la decisión tiene que ser ya. O sea, esto no es, de veras, Fer, porque a veces nos suena todavía como que es el futuro. No, señores, las cifras ahí están, 7 de cada 10 no lo hacen. Cuando ya, dime quién es el país que tiene el mayor mercado de Internet, China. Es enorme. Estados, ¿no?, Unidos. Enorme. Pero la digitalización, pues obviamente generalmente va a estar en Estados Unidos, en los países europeos. El nivel en el que usan las herramientas tecnológicas para todo y para todos, que ese es un tema, ¿no? Tanto los chicos como los medianos como los grandes, ¿no? Y entonces la decisión es ya, porque el tiempo ahora sí está jugando en contra, ¿no? Claro. Entre más tiempo, amigo, en su negocio, en su empresa, se tarde en entrarle al e-commerce, no es una modalidad más, es donde se va a vender todo. Bueno, hablando para terminar con Walmart, ya que le hicimos buena publicidad, Walmart está cerrando mercados, tiendas en Estados Unidos, porque ya vende más en Internet. La cadena de tiendas Ross, no sé si te acuerdas de esta cadena de tiendas en Estados Unidos, que vendía ropa usada, uh-huh, o ropa desechada por defectos, que vendía cantidades enormes de ropa. La gente que, ¿te acuerdas la gente que traía ropa de Estados Unidos en costales para venderlas en México? Compraban en Ross. Ya cerró también esta tienda, porque no se metió a vender por Internet. Esas son ya anécdotas verdaderamente impresionantes, ¿no? Y como bien decías, Roberto, en los blogs anteriores, es más costoso hoy en día habilitar una tienda física que una tienda en línea, en Internet, ¿no? Entonces, y con las tendencias es como, creo que no está discusión cuál tiene mayor futuro y cuál puede ser una mejor inversión y de manera más eficiente, ¿no? Entonces, claro, como siempre dices, hágalo, ¿no? Hay que hacerlo, no dejar pasar el tiempo, porque pues también todo esto toma un proceso de entender y de madurar el mismo modelo. Claro. Y mientras más se tarde, pues se dejan pasar oportunidades, llegan otros jugadores y ya llegar a desplazar o entrar por sobrevivencia es muy complicado esa posición. O ya cerró. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido? Pues nos pueden buscar en internet, en adibor.com.mx. Igual nos pueden contactar por las redes sociales, nada más busquen Adibor. En cualquiera de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. O nos pueden llamar igual, si todavía hace llamadas, al 941. 55-55, y con muchísimo gusto nos sentamos a revisar cuál es la mejor estrategia. Es un servicio y es una estrategia que es democrática. Uno no tiene que tener los grandes presupuestos. Siempre hay una manera de cómo empezar. Gracias, Fer, por estar aquí. No, al contrario. Muchas gracias, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Formula.